hay que incluirlas. Quizá algunas veces yo creo que los mismos gobiernos no han tomado estas propuestas porque vienen de mujeres, ¿no? O sea, en alguna ocasión a mí en una oficina pública me dijeron, quítame estas viejas revoltosas, ¿no? Entonces, creo que esa visión no la podemos tener en nuestro gobierno, esa visión no es aceptable en nuestro gobierno, al contrario, yo creo que de quedar yo como gobernador, seguramente el gabinete estará integrado por más mujeres que hombres. Y los cargos de primer nivel, seguramente igual, estarían ocupados más por mujeres que por hombres. Ligándonos un poco a estos temas, Manuel, ¿cuáles crees que sean las expresiones de discriminación más evidentes en el estado de Querétaro? Pues mira, tenemos la discriminación que tenemos a nuestras mismas indígenas. Creo que es parte de nuestras raíces culturales. El tema de Jacinta, el tema de las artesanas que han estado aquí en el centro, que se les reubicó en un lugar donde pues no tienen el acceso a la venta de sus productos. Creo que la discriminación que se ha hecho a nuestros indígenas es lo más lamentable que hemos visto en los últimos años. Más que sancionarlas y quitarlas de donde están, creo que se debería haber atendido este sector, porque bueno, culturalmente, históricamente, pues es algo que todavía conservamos en el estado y tenemos que cuidarlo. Yo creo que no se vale cómo se han tratado a estas artesanas, a estos indígenas. Se debería haber fomentado más apoyo a este sector. De ser electo gobernador del estado, ¿cómo atacarías este problema? ¿Cómo lo cobijarías? Pues mira, yo sí vería la manera de crearle las condiciones adecuadas, no nada más aquí para que comercialicen sus productos en su zona, atender precisamente los rezagos que tienen en cuanto a servicios, en cuanto a educación. Creo que el retomar, el que se conserven su lengua y que tengan escuelas y preparación en su misma lengua y en el español, es muy importante. Esto hay que cuidarlo, es algo histórico, es cultural. En este tenor, la ley estatal para prevenir y erradicar la discriminación está ya en la fase de votación para ser aprobada. En el caso de ser electo gobernador, ¿qué medidas tomaría para su cumplimiento? Bueno, en caso de ser gobernador, no sería nada más para esta ley. Creo que como gobernador tendríamos que ver que la impartición de justicia, esta y todas las leyes, se apliquen correctamente. O sea, no podemos seguir teniendo ciudadanos de primera y de segunda. Las leyes son para todos y a todos se les deben de aplicar. Manuel, vamos un poco a viajar, digamos, a través del estado, vamos hacia la Sierra Gorda. Sabemos que la Sierra Gorda incluye municipios con un alto nivel de marginación a nivel nacional incluso. Específicamente en esta área de la Sierra Gorda, ¿qué proyectos asignarías para equilibrar el desarrollo regional en esta parte del estado? Bueno, inicialmente lo que tendríamos que hacer es otorgar las condiciones mínimas para que tengan servicios, o sea, accedan a escuelas, hospitales. Una de las propuestas que estoy presentando es precisamente el generar empleos en Querétaro. ¿Generar empleos a partir de qué? Necesitamos reestructurar lo que es la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Estas últimas administraciones se han dedicado a traer industria extranjera. Se les han dado todas las facilidades. No estamos peleados con que venga inversión, pero no puedes poner todas las canastas todos los huevos en una canasta. Yo me voy más por la idea de apoyar y fomentar a lo que es la micro, la pequeña y la media empresa y a los grupos artesanales. Está comprobado que la microindustria, las pequeñas empresas, con mucho menos apoyo, económicamente hablando, te generan mucho más empleos directos, mucho más empleos indirectos. No es nada más, ya llegamos y les vamos a dar un crédito. Yo no me iría por hacer un banco para desarrollo, porque bueno, es crear un esquema burocrático. Entonces, necesitamos hacer un esquema que sea más simple, más la gente pueda tener acceso realmente a estos recursos, y definitivamente tenemos que fomentar los mercados regionales, ¿no? La misma sierra, hay los regaderos del semidesierto, o sea, hay muchas empresas que se pueden crear, ¿no? Atacar esos mercados regionales. Tenemos una gran riqueza en recursos naturales en la sierra y a lo largo del estado. Podemos crear ecoturismos, generar empresas de servicios, o sea, hay mucha tela de donde cortar. Creo que aquí lo que ha faltado es un poquito la voluntad y la sensibilidad. Mira, yo gracias a Dios he sido microindustrial, he estado muy de cerca con la Asociación de Microindustriales aquí en Querétaro. Fui de los que fundó la Asociación de Artesanos aquí en Querétaro y Fabricantes de Regalo. Entonces, más o menos conozco el tema. Aquí no es cuestión de que no hay recursos. Sí hay recursos para poder apoyar estos sectores. La cuestión es querer hacerlo. Nosotros tenemos las ganas de veras de crear empresas de queretanos para queretanos y que tengan mejores ingresos.